Bendecido sea Dios. Te invito a darle la mano al que está a tu lado, al frente y atrás, y dile, ¿para qué sirve la fe? Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret, en esta hora, Dios eterno, voy a predicar el poderoso mensaje de tu palabra. Te suplico que me permitas predicar esta palabra con plena y con total libertad en esta hora. Dame esta palabra con poder, dame esta palabra con autoridad, dame esta palabra con unción. Dámela, Señor mío, con esa unción de tu espíritu a la cual me tienes acostumbrado. Sea palabra viva y eficaz, más cortante que toda espada de dos filos, que penetre hasta la profundidad de cada corazón que la ha de escuchar en esta hora. Padre mío, predicaré tu palabra y lo haré para gloria y honra de tu nombre. En el nombre de Jesús, Señor. Amén. Se pueden sentar, amados hermanos. Dámelo un poquito más de volumen a los monitores, al monitor. Santo Dios, a su nombre, gloria. Amén. Hasta ahí está bien. Yo sé que tal vez este mensaje, ¿para qué sirve la fe?, usted lo escuchó en estos días en la radio. Yo le decía al Señor orando en esta semana, le decía, bueno, Señor, dame unos mensajes nuevos, porque los hermanos del Templo de la Alabanza, muchos de ellos escuchan la programación y yo no puedo ir ahí con algunos de los mensajes que he predicado en otros lugares, pero que yo los paso por la radio. Así que me puse a buscar mensajes y preparé diferentes mensajes. Y preparé uno que tengo aquí, que pensaba predicarlo en esta noche, que se llama En las manos de un experto. Se llama. Pero también durante todo el día, mientras más oraba, más me daba vueltas en la cabeza el mensaje, ¿para qué sirve la fe? Y yo decía, Señor, pero si lo puse en estos días por la radio. Yo prefiero mejor en las manos de un experto, que todavía no lo he predicado. Y hasta iba a coger este mensaje y lo puse así en mi cama. Y yo te voy a dejar aquí. Iba a salir sin él. Y después dije, después Dios me juega una de las de él. Mejor me lo llevo. Y hasta que Amy comenzó a cantar, todavía iba a predicar en las manos de un experto. Pero como yo soy el que estoy en las manos de un experto, y él conoce las necesidades de cada cual, vamos mejor a predicar lo que Dios quiere que yo predique y no lo que yo quiero predicar yo. Amén. Santo Dios para siempre en el día de hoy. La Biblia nos dice, sin fe es imposible agradar a Dios. Ahí no hay vuelta de hoja. La palabra es clara y sencilla, fácil de entender. La palabra imposible no necesita explicaciones. Y dice que sin fe es imposible. Imposible. Agradar a Dios. Así que por tanto, todo aquel que quiere agradar a Dios tiene que tener fe. Eso es sencillo. Yo quiero agradar a Dios, yo quiero tener fe. Porque sin fe es imposible agradar al Señor. Inclusive, la Biblia dice en el libro de Santiago, capítulo 1, verso número 6, dice, pero que cuando pidamos, pidamos con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echado de una parte a otra. Dice, no piense, pues, quien tal haga, que recibirá cosa alguna de parte de Dios. Así que en el Evangelio no se puede dudar. Hay que creer. Y hay que creerle a Dios. La duda es lo contrario a la fe. Yo prediqué un mensaje hace un tiempo atrás por el tema, hablemos de la duda. La duda es lo contrario a la fe. A veces hay personas que dicen, yo no tengo fe. Y esas personas que dicen, yo no tengo fe, yo le digo, pues usted está metido en un gran problema. Porque la Biblia dice que sin fe es imposible agradar a Dios. ¿Y sabe qué, mi amado hermano? Esa gente que dicen que no tienen fe, no están diciendo verdad, aunque ellos no lo saben. Ellos tienen fe. Tienen fe. Para estar en la iglesia hay que tener fe. Para ser salvo hay que tener fe. Para permanecer en Cristo hay que tener fe. Para poder vencer la cantidad de batallas y conflictos que uno pelea después que uno se convierte al Señor, hay que tener fe. Para serle fiel a Dios, hay que creerle a Dios. Hay que tener fe. Y nosotros tenemos fe. Hay una fe que es natural en el ser humano y hay una fe ya que proviene de Dios, que Dios mismo la coloca en aquellos que le servimos a Él y que buscamos su presencia. Pero todos nosotros tenemos algún nivel de fe, nosotros tenemos. La gente se complace a sí misma diciendo, no, yo mi fe es una fe bien pequeñita, pero yo no me preocupo por eso porque la Biblia dice que después que uno tenga fe como un granito de mostaza, ¿verdad? ¿Ah? Y con eso excusan lo que ellos llaman la poca fe que ellos tienen, pero ellos no entienden lo que la Biblia quiere decir. La Biblia no quiere decir que tú tienes que tener una fe pequeña. La Biblia compara la fe con un grano de mostaza, porque el grano de mostaza es una de las semillas más pequeñas que hay, pero sin embargo cuando se desarrolla, cuando crece, crece hasta convertirse en un arbusto grande. Y lo que la Biblia quiere decir es, tú debes tener fe, aunque sea como un granito de mostaza, que crezca y se desarrolle hasta la medida que Dios le quiere dar en tu vida. No una fe estancada. Y todos nosotros tenemos alguna medida de fe, yo se lo voy a probar. Y se lo voy a probar con hechos propios de nuestra vida natural. De nuestra vida natural. Por ejemplo, cuando usted va al supermercado y usted compra un pote de habichuela. Usted va hasta el estante, usted ve el lugar donde dice habichuela, usted toma el pote, lo echa en su carrito, se lo lleva a su casa y todo el tiempo usted está seguro de que usted lo que lleva ahí son habichuelas. ¿Pero acaso usted estaba en la compañía cuando empacaron el pote? ¿Usted estaba cuando le pusieron la etiqueta? ¿Qué le dice usted que el que le puso la etiqueta a ese pote no se haya equivocado y en vez de ponerle la etiqueta que llevaba a un pote de gandules le puso una etiqueta de habichuela? Y usted va seguro de que usted lo que está comprando ahí es un pote de habichuela. Lo mismo pasa cuando compra el pote de salsa. Usted está seguro que cuando lo abra lo que va a encontrar ahí es salsa. ¿Ah? Y si usted compra un pote de espagueti, usted espera encontrar espagueti, no sopa. Pero sin embargo usted no estuvo en el proceso desde que prepararon ese pote hasta que llegó a la tienda, que el que lo compró también creyendo que lo que venía adentro es lo que le dijeron a él que había. Eso es fe. Eso es fe. La fe te hace a ti creer que algo que todavía tú no has visto es o ha de ser lo que tú esperas que sea. Santo Dios. ¿Ah? Es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. ¿Cuánta gente cuando van a bañarse no se meten al baño, se quitan la ropa antes de abrir la ducha? ¿Pero y qué le garantiza que hay agua? ¿Ah? ¿Qué le garantiza que hay agua? Y si después que usted se desvistió y todo eso, cuando usted abre la pluma no le sale ni una gotita de agua. Dice, adiós, pero no hay agua y me tengo que vestir de nuevo. ¿Qué pasó? ¿Ah? No, pero usted no piensa que a lo mejor no hay agua. La gran mayoría de las personas no van investigando a ver si hay o no hay agua. Ellos esperan que haya agua. Ellos están seguros que hay agua. Mire, le voy a decir en algo más que yo pensé en estos días. Yo, gracias le doy a Dios, en estos días me compré un GPS para llegar a los lugares. Antes, cuando yo iba a viajar para un lugar, yo me metía en la computadora y a través del internet, de uno de los muchos programas que hay para sacar direcciones, yo sacaba una dirección y entonces la tenía ahí en un par de papeles que me daba el nombre de la calle con el número, la calle donde tenía que virar y un montón de cosas. Y me iba con los papeles por ahí, mi amado hermano, mi hija siempre viaja conmigo y otras personas más. Yo le doy los papeles a ellos y entonces ellos van bien pendientes, diciéndome, ¿verdad? ¿Qué es lo que viene ahora? Bueno, papi, te toca salirte en la salida número 47. Y cuando me salgan las 46 días que tengo que hacer, bueno, dice que mires a la derecha en la calle tal, y dice el nombre de la calle. Y cuando yo me salgo en la salida, guiándome por el papel, yo le digo, fíjate en la calle a ver si ese es el nombre, sí, papi, ese es. Oh, pero ahora desde que tengo el GPS System, ahora no es así. Porque el GPS System lo único que te dice es, dobla a la derecha, a la izquierda, sin nombre de calle. ¿Ah? Santo Dios. Así que yo vengo, lo pongo ahí, le pongo la dirección y me comienza a decir, mira aquí, mira allá, mira al otro lado. Y yo que nunca he ido a ese lugar, me voy por ahí a ciegas guiando, escuchando una voz que me está hablando, en 2 millas tienes que salirte, salte ahora, me salgo, mira a la derecha, miro a la derecha, métete a la izquierda, seguro de que voy a llegar, no a la China ni al Japón, sino a donde yo quiero llegar. Que hasta yo he dicho en mi mente me he dicho a mí mismo, yo debiera todavía de sacar las instrucciones por el internet y traérmelas conmigo, porque si un día de esto esta cosa se rompe, no llego a ningún lado. A su nombre. Si se llega a romper el GPS, ¡ay, quedé! ¡Santo Dios! ¿Ah? Y estoy confiando, mi amado hermano, en que el que hizo o le puso la etiqueta al pote de habichuelas, realmente había habichuelas ahí. Y fue un hombre. Y estoy confiando que en la ciudad que está controlada por hombres, de verdad, cuando yo me meta al baño, me puedo quitar la ropa con la seguridad de que va a haber agua cuando yo abra esa pluma. Y estoy confiando en que un instrumento humano, un GPS, me va a llevar a la dirección exacta. Y que cuando el GPS me diga, has llegado a tu lugar, y yo mire hacia el lado, estoy exacto en el número y en el lugar donde yo quería estar. Y si eso es hecho por hombres y yo le confío en eso de esa forma, ¿cuánto más no voy a confiar en la palabra de Dios cuando la Biblia dice que Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta? Alabado sea Dios en esta hora. Santo Jehová del cielo. Dios no ha de fallar en hacer lo que Él ha cumplido, lo que Él ha prometido. Pero ha dicho, tienes que tener fe. Porque la fe sirve para muchas cosas. Para lo primero que la fe sirve es para ser salvo. La Biblia dice que por gracia somos salvos por medio de la fe, y esto no es de vosotros, pues es un don de Dios. Efesios capítulo 2, verso número 8. Nosotros somos salvos por la fe. Para ser salvo hay que tener fe. Fe en Cristo, fe en su sacrificio. Fe en la sangre derramada por Él. Fe en que Cristo se levantó de entre los muertos. Fe en que Cristo está a la diestra del Padre. Y fe en que su sangre nos limpia de todo pecado. En una ocasión venía yo caminando por una plaza pública y venía una persona caminando de rodillas en la plaza. Le digo yo a la persona, ¿pero por qué usted está caminando de rodillas? Me dice, no, esto es para que Dios perdone mi pecado. ¿Y hasta dónde va a caminar usted de rodillas? Voy a caminar hasta el altar de la iglesia católica que está ahí. Y yo le digo a él, pero no es necesario que usted haga eso. Usted no tiene que hacer eso. Me dice, no, yo tengo que hacerlo porque yo he sido muy malo y yo quiero que Dios me perdone. Digo, pero es que la Biblia dice que la salvación es por la fe. Y el hombre me dice a mí, ¿por qué usted no se me sale del lado? Usted me está estorbando a mí lo que yo estoy haciendo. Yo es que después, yo me voy a salir del lado suyo, pero después de que usted termine lo que está haciendo, se va a quedar igual, con la misma carga de pecado y con tremenda pela en la jodilla. Santo Dios. ¿Ah? A veces la gente quiere hacer las cosas por ellos mismos. Y hay cosas que tú las puedes hacer por ti mismo, pero hay algo que tú nunca podrás hacer por ti mismo, y es salvarte. Tú no te puedes salvar a ti mismo. Usted ve en los días de la Semana Santa cómo es que a través de las noticias le ponen videos en diferentes partes del mundo. El Viernes Santo, Gente que se flagelan a ellos mismos con látigos, comienzan a golpearse las espaldas. Yo en una ocasión vi una entrevista que le hacían a uno, todo bañado en sangre, enseñaban las heridas de él en su espalda por aquel látigo. ¿Por qué usted hace esto?, le preguntaron, para que Dios perdone mis pecados, contestó él. Otros se crucifican y usted los ve que se dejan crucificar. A uno le preguntaron después de que lo bajaron de aquella cruz, mi amado hermano, pero con clavos que habían pasado en sus manos. Oye, pero ¿por qué tú haces esto? Para que Dios perdone mis pecados. La gente no entiende que el que quiere comprar la salvación a base de su propio esfuerzo, lo que hace es invalidar para su propia vida el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario. Tú no tienes que llegar al golpe, porque ya los golpes Cristo los llevó por ti. Tú no tienes que llevar corona de espinas, porque ya la corona de espinas se la pusieron a él en la cabeza. A ti no te tienen que traspasar con clavos, porque ya los clavos se los pasaron a él. A ti no tienen que darte con un látigo, porque ya él llevó todos los latigazos que tú te merecías. Aleluya. Él lo único que necesita de ti no es sacrificio. Lo que necesita de ti es que tú creas que el sacrificio de él sirve para que tú seas salvo. Alabado sea Dios en esta hora. Y por la fe en ese sacrificio, tú serás salvo. La fe sirve para ser salvo. Si aquí hay alguna persona en esta noche que está descarriado o descarriada, o que no le sirve al Señor, usted lo único que tiene que hacer al terminar el culto, cuando hagamos el llamado, es venir a este altar. Es tan sencillo, es tan fácil decirle al Señor: Señor, te acepto como el salvador de mi alma, me arrepiento de mis pecados. Si usted hace eso creyendo, al instante usted será salvo. Ya está. Santo Dios. La fe sirve para irnos en el rastro de la iglesia. La Biblia dice en Hebreos 11:5, hablando de Enoc, por la fe que no fue traspuesto para no ver muerte y no fue hallado, porque lo traspuso Dios. Y antes de que fuese traspuesto, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Se dice que Enoc es el tipo más perfecto de lo que hay en la Biblia acerca del rapto de la iglesia, del traslado que Dios hará un día de un pueblo que le sirve a él en espíritu y en verdad. La Biblia enseña, mi amado hermano, claramente que viene un rapto, que hay una trompeta que va a sonar, un pueblo que será transformado y que será elevado en aire, en nubes, al cielo con el Señor. Pero hoy en día se ha levantado una enorme cantidad de predicadores que están enseñando que la iglesia va a pasar por la gran tribulación, que no hay tal cosa como un rapto de la iglesia. Hay hasta predicadores que antes enseñaban acerca del rapto de la iglesia y ahora están enseñando lo contrario. Parece que están cansados de esperar. Se cansaron y llegaron a la duda. A lo mejor se pusieron términos o fechas y fracasaron. Mire, mi amado hermano, yo creo que Cristo viene. Oh, gloria a Dios. Y yo vivo todos los días esperándolo. Todos los días vivo esperando al Señor. Yo creo que Cristo puede venir mientras yo estoy predicando en este altar en esta noche. Santo Dios para siempre. Cuando yo me convertí al Señor, yo me acuerdo que yo me levanté bajo esos mensajes poderosos que predicaba y predica el hermano Gigi Ávila acerca del rapto de la iglesia. Y yo me acuerdo que yo iba a las actividades del hermano Gille, y el hermano Gille predicaba unos mensajes del rapto que parecía que Cristo iba a venir en ese mismo momento, hermano. Ay, Dios mío, yo me sentía como si el cielo se fuera a abrir y Cristo fuera a venir en esa misma hora. Y yo decía: Cristo viene tan y tan rápido que yo ni me voy a casar. Es que así lo sentía yo. Santo Dios. Pero me casé. Dice el pastor que fue una buena decisión. Después yo decía: Cristo viene tan y tan rápido que yo no voy a tener ni hijo. No hay tiempo para tener hijo porque Cristo viene. Tuve 11. Como mis hijos estaban pequeños, decía: Cristo viene tan pronto que mis hijos ni se casarán. Ya tengo 5 nietos. ¿Ah? Santo Dios. Pero la Biblia dice: el Señor no retarda su promesa como algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que nadie se pierda y que todos procedan a un arrepentimiento. Bendecido sea el Señor en esta hora. Con el pasar del tiempo me di cuenta, mientras iba estudiando las profecías y la Biblia, me iba dando cuenta de que habían cosas que tenían que pasar y que después, durante todo este transcurso de años, han ido ocurriendo. Pero hay quien todavía quiere enseñar que no, que ha sido un error, que no hay tal cosa como el traslado de la iglesia, que Cristo no ha de venir a levantar un pueblo. Mi amado hermano, la Biblia me enseña a mí que Cristo dijo: yo me voy, pero yo voy a regresar. Yo voy a preparar lugar para ustedes, para que donde yo estoy, ustedes también estén. Y la Biblia dice que cuando Cristo subía al cielo, ángeles de Dios se pararon al lado de los discípulos y le dijo: varones galileos, ¿qué hacéis mirando al cielo? Este mismo Jesús que veis ir al cielo, así mismo vendrá como lo habéis visto ir. Alabados a Dios en esta hora. Sí, a su nombre. ¿Sabe qué? Mi amado hermano, quien enseña a un pueblo que Cristo no viene, entonces lo empieza a preparar para el anticristo. Y hay gente que están preparando a la gente para recibir al anticristo, enseñando que la iglesia va a pasar por la gran tribulación. Y todas esas personas que están sentadas en esas iglesias, que les están enseñando eso, en vez de estar esperando a Cristo, están esperando al anticristo. Están esperando una gran tribulación. Y están esperando la manifestación del anticristo sobre la faz de esta tierra. Mire, mi amado hermano, yo antes de esperar al anticristo, prefiero esperar a Cristo. Alabado sea Dios en esta hora. Pero para eso hay que tener fe. La fe sirve para creer y para irnos en el rapto de la iglesia. La fe sirve para esperar al Señor. La fe sirve para esperar el sonido de la trompeta. La fe sirve para decirme a mí: en este libro hay un montón de profecías que desde el principio al fin se han cumplido, y el que cumplió esas profecías va a cumplir la que es más importante para mi vida. Mi cuerpo será transformado y me iré con el Señor. Alabado sea Dios en esta hora. La fe sirve para irnos en el rapto. La fe sirve para salvar nuestra casa. Santo Dios. Hay personas que ya se dan por derrotados porque los hijos se le perdieron. O no que se le perdieron, sino que están ahora mismo apartados del Señor. Porque mientras tu hijo esté vivo, hay esperanza para él. Santo Dios. Gloria a Dios. Y nunca confieses negativo, confiesa positivo, habla lo que habla la palabra de Dios. Nosotros tenemos que aprender a hablar la Biblia y dejar de hablar un poquito de lo de nosotros y hablar más la palabra del Señor. Ah, no, pastor, pero mi hijo está apartado, mi esposo no le quiere servir al Señor. La Biblia dice: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Yo creo en eso. Alabado sea en esta hora. Yo lo creo. Santo Dios. A mí se me apartaron dos hijos del Señor y yo se los he peleado al diablo y se los peleo hasta lo último. Y tengo por lo menos uno de ellos, se ha reconciliado, después ha pasado por batallas y conflictos, se ha apartado de nuevo, yo se los sigo peleando, vuelve de nuevo, los dos visitan la iglesia y yo sigo ahí peleando. Y tengo hermanos en la congregación que sus hijos se han apartado del Señor. Y yo le digo a los hermanos de la congregación: usted hable lo que dice la Biblia. Usted crea que su hijo va a venir al Señor. Dígale al diablo: diablo, esto es lo que dice la Biblia. Cree en el Señor Jesucristo, será salvo tú y tu casa. La Biblia lo dice y yo lo creo. Alabado sea Dios en esta hora. Sereita Ikea Baisuei. Por la fe salvamos nuestra casa. La Biblia dice que por la fe Noé, cuando fue advertido de Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase. Santo Dios. Y yo con temor preparo ese arca todos los días en mi casa. El arca de salvación es Cristo. Con temor le hablo a mis hijos todos los días. Con temor llamo por teléfono a mis hijos que no le sirven al Señor, a dos de ellos, y les hablo la palabra todos los días. Les hablo de Cristo todos los días. Les hablo del rapto todos los días. Todos los días estoy ahí. Yo no le doy oportunidad al diablo, hermano, porque a veces gente que dejan pasar demasiado de tiempo. Hay personas que se atribulan con los hijos y no les hablan. Usted no entiende que cuando usted deja de hablarle a un hijo. Usted le está abriendo una puerta al diablo para que se lo destruya. Usted es el muro de contención. Usted, padre, usted, madre, no le entregue sus hijos al enemigo con facilidad. Yo sé que a veces nosotros nos sentimos heridos por la forma en la que nuestros hijos se comportan después de nosotros haberlos criado en la iglesia. Pero nosotros tenemos que irnos por encima de nosotros mismos, porque a veces, mi amado hermano, tratamos con más misericordia a un pecador de la calle que a un hijo nuestro. ¡Sí! A un pecador de la calle le hablamos con amor la palabra del Señor. Y le hablamos la salvación. Y hasta lo peleamos. Y a veces cuando un hijo nuestro se aparta, nos enojamos y nos molestamos tanto con ellos que ni los buscamos. ¿Y qué es lo que hacemos? Se lo estamos soltando al enemigo en la calle. Se lo estamos soltando a los amigos que tienen en la calle. Tú eres el muro de contención. Tú eres la aspiradora que ha de aspirar y sacar para afuera de esa mente todo lo que Satanás está sembrando allá en la vida en la que ellos viven. Tú no puedes cortar tu comunicación con él. Yo hablaba con una hermana de nuestra congregación muchos meses atrás. Y sabiendo yo que ella tiene un hijo que vive en otro lugar, bastante retirado de esta área, le pregunté por él. Me dice ella: no, pastor, yo hace mucho tiempo que no hablo con él, estoy muy molesta con él. Yo: pero ¿por qué estás molesta con él? Y me expresó las razones por las que estaba molesta. Y me dijo: no, y yo creo que después de que yo le he dado toda mi vida a él, si él no me llama, yo no lo llamo. Y yo: no, hermano, usted está equivocada. Usted está cometiendo un error, le dije a ella. Número uno, él no es cristiano. Usted sí. Dios no le exige a él que se comporte como cristiano porque él no lo es. Pero sí le exige a usted que se comporte a la altura de lo que usted dice que usted es. Santo Dios. Y de su hijo, Dios no puede esperar nada. Pero de usted, Dios lo espera todo. Santo Dios. Pastor, entonces, ¿qué usted me aconseja? Yo le aconsejo a usted que hoy mismo, si le es posible, cuando llegue a la casa, llame a su hijo y establezca un canal de comunicación con él. Porque usted es el instrumento de Dios para tratar de sacar de esa mente todo lo que Satanás está sembrando. No abandone esa mente en las manos del enemigo. Cuando vino el próximo culto de nuestra iglesia, llegó esta hermana bien contenta donde mí y me dice: ¿sabe qué, pastor? Seguí su consejo. Llamé a mi hijo. Usted no sabe, pastor, la alegría que mi hijo manifestó al escuchar mi voz. Y comencé a hablar con él y tuvimos una conversación y hasta le pude hablar de Dios sin que me discutiera conmigo, que antes yo le hablaba de Dios y me discutía. Esta vez le hablé y no me discutió. Y me dice: lo bonito de esto es, pastor, que al otro día él me llamó a mí. Y yo le dije: ¿sabes qué es lo que yo creo que estaba pasando ahí? Que como él sabe que se portó mal con usted, él se sentía avergonzado y no encontraba la forma de cómo llamarla. Pero cuando usted la llamó, lo llamó a él, usted rompió esa barrera que el diablo había puesto y abrió una puerta para que él reconciliara su vida con usted y entrara en comunión con usted. Alabado sea Dios en esta hora. Mi amado hermano, puede ser que nuestros hijos pierdan la comunión con Dios, pero que no pierdan la comunión con nosotros. Porque si nosotros no perdemos la comunión con nuestros hijos, nosotros todavía podemos ser el instrumento para devolverlos a ellos a la comunión con Dios. Alabado sea el Señor en esta hora. La fe sirve para salvar nuestra casa. La fe sirve para dejarlo todo y seguir al Señor. Fe es lo que motiva a una persona que está dispuesta a dejarlo todo para seguir a Cristo. Por la fe Abraham, siendo llamado, dice la Biblia en Hebreos 11:8, obedeció para salir al lugar que habría de recibir como herencia y salió sin saber a dónde iba. Gloria a Dios. Todo lo dejó para obedecer al llamado de Dios. Salió sin saber a dónde iba. La fe sirve para que obedezcamos al Señor y estemos dispuestos a dejarlo todo por él. Dale la mano que está a tu lado y dile, déjalo todo por Cristo. Pero para eso hay que crecer en la fe. Alabado sea Dios en esta hora. ¿Ah? Mira, hermano, a veces pasan cosas. En una ocasión tenía un hermano en nuestra iglesia, un hermano muy querido para nosotros. Compró una casa. Y comenzó este hombre a trabajar en la casa. Pero a trabajar en la casa de una forma que no tenía tiempo para ir a la iglesia. Arreglar su casa. Y yo iba a visitarlo y decía, hermano, hay que ir a la iglesia. No, pastor, no se preocupe, yo voy a ir. Lo que pasa es que quiero arreglar esta casa lo más pronto posible para que entonces nada me quite el tiempo de servir al Señor. Y usted está equivocado. Si usted sigue así, usted se puede perder aquí en la casa. Tanto que le pidió al Señor por la casa, y a veces hay gente que le piden tantas cosas a Dios, y después que Dios se la da, lo que ellos dicen, ¡ay, qué bendición! Dios me contestó, ellos mismos lo convierten en maldición. Porque si Dios te da algo a ti, no es para que después tú empieces a fallarle a Él. Dios espera que si Él te da algo a ti, tú por agradecimiento le sirvas a Él con más entrega y de más corazón. Pero hay personas que dicen, Dios me dio esto, y después resulta ser que lo que ellos dicen que Dios le dio es la excusa para no servirle al Señor o para no ir a la iglesia. A Dios me dio el trabajo que le pedí, pero ahora trabajan tantas horas extras que no vienen a los cultos. Santo Dios para siempre. Pues mire, usted está convirtiendo su trabajo en maldición. Y el día que lo pierda, no le pregunte a Dios por qué lo perdió. Porque para Dios lo más importante es la salvación de su alma. Alabado sea Dios en esta hora. ¿Ah? Pues mire, mi amado hermano, aquel hombre se dedicó tanto a la casa que dejó de ir a la iglesia, se descarrió, y hoy, después de varios años, su familia está bien destruida. En estos días, un hermano recién convertido llegó a la... Bueno, tenemos un hermano recién convertido en la iglesia, ¿verdad? Y vino donde mí bien contento. Pastor, ¿sabe qué? Voy a comprar una casa. Le digo, pues le voy a dar un consejo desde ahora antes de que la compre. Yo tuve un hermano aquí en esta iglesia que cuando compró la casa fue motivo de perdición para él y para su familia. Se entregó a trabajar en la casa de tal forma que nunca más volvió a un culto. Si usted va a comprar una casa, no le digo que no trabaje en la casa, trabaje. Pero el tiempo de Dios es de Dios, no de su casa. Compró la casa. Y desde que compró la casa no lo habíamos vuelto a ver en la iglesia. Yo lo visité. Hermanos de la iglesia lo llamaban, ya no contestaba llamadas. Yo lo llamaba, a mí siempre me contestó las llamadas, eso sí, a mí siempre me las contestó. Decía, hermano, pero usted no se acuerda de la historia que le hice hace un tiempo atrás, cuando usted me dijo que iba a comprar la casa, ¿cuál fue la historia que le hice? Usted está haciendo exactamente lo mismo que hizo aquella persona. Y ahora, el hombre dejó de venir a la iglesia y yo dejé de llamarlo por un par de semanas. Cuando viene una persona que fue a verlo, viene y me dice, pastor, ¿sabe qué? Al hermano todo le está saliendo mal, todo le está saliendo mal, nada le está saliendo bien. Inclusive se le metieron en la casa, que él le destruyó todas las paredes y mandó a ponerle toda la tubería nueva de cobre, de la tubería de agua en cobre, desde el basement hasta arriba. Se le metieron en la casa, le llevaron todas las herramientas que habían ahí. Y el cobre que mandó a poner, toda esa tubería, que el trabajo le costó $10,000, se lo robaron todo. Pero robado. Todo. Y además de eso, me dice el hermano, la esposa se está divorciando de él. Dije, ay, Dios mío, Señor. Y al otro día fui y me aparecí en la casa esa. Y allá lo encontré trabajando en una escalera allá arriba metido. Le digo, ¿podría bajar de la escalera para que conversemos un rato? Bajó. Le dije, me dicen que le robaron todo el cobre. Sí, pastor, y me empezó a enseñar todo lo que hicieron. Venga para el basement para que usted vea también lo que me robaron de la boila en el basement. el hombre. Y yo le puse la mano en el hombro y le dije, hermano, ¿no te acuerdas el consejo que te di en la oficina? Y si te pones a mirar bien, desde que dejaste de ir a la iglesia, nada te está saliendo bien. ¿Tú no crees que es tiempo de humillarse ante la presencia de Dios? Porque el otro nunca regresó. Pero tú todavía estás a tiempo. Mira, esta misma noche tenemos culto de oración. ¿Qué mejor que un culto de oración para que te vayas y te lances en ese altar y llores ante la presencia de Dios todo lo que te está pasando? Ve a la iglesia esta noche. No has adelantado nada. Querías adelantar y no has adelantado nada. Todo te está saliendo mal. El matrimonio se está destruyendo. ¿No te das cuenta? No has adelantado nada. Empezó a llorar. Pastor, es verdad, me dijo. Yo creo que sí, que yo voy a ir esta noche a la iglesia. Pues déjame orar por ti, oré por él. Por la noche fue a la iglesia. Y yo le hablé unas palabras a la iglesia de él. Y de lo que estaba pasando con él. Y de lo que, cómo el enemigo le ha destruido todo. Y cómo ese hombre tiene una casa allí ahora mismo totalmente sin nada. Él la destrozó completa de abajo arriba para ponerle todas las paredes nuevas. Y ese hombre estaba solo allí trabajando. ¡Solo! ¿Y sabes qué? En estos días me llegó a la iglesia una persona que también es recién convertida, que resultó ser que es contratista. Y cuando escuchó lo que yo hablé, vino a conversar con él. Este testimonio me lo dio él después del culto. Ay, pastor, en una sola noche, Dios me está resolviendo un montón de cosas. ¡Eh! ¡Alaba! ¡Santo Jehová! ¡Aleluya! Una sola noche, pastor. Yo vine aquí, le agradezco las palabras que usted habló. Mire, un hermanito que hay aquí que es nuevo, vino donde mí y me dijo, procure que le pongan el cobre este fin de semana, que esta semana que viene, el miércoles, yo voy con unos cuantos de los empleados que yo tengo y le vamos a poner cuanto plancha de chirap. Ay, Jehová del cielo. A esas paredes y el hombre, y yo, ahora es que va a adelantar usted. Sin Cristo no se llega a ningún lado, pero con Cristo se llega lejos. Alabado sea Dios en esta hora. A su nombre. El hombre, cuando yo lo vi, estaba sin fuerza. Ánimos caídos, hombros caídos, rostro mirando hacia abajo. Pero ¿sabe qué? La fe sirve para recibir fuerza. Cheita y kiabai. La Biblia dice en Hebreos 11:11 que por la fe también la misma Sara, siendo estéril, recibió fuerza. La fe sirve para darnos fuerza. Y un hombre que llegó a nuestra iglesia esa noche cabizbajo, hombros caídos, cuando salió con los hombros arriba, en la cara hacia arriba, una sonrisa en sus labios. La fuerza de Dios ya comenzaba a metérsele por dentro. La fe sirve para recibir fuerzas. Alabado sea Dios en esta hora. La fe te da fuerzas espirituales y la fe te da fuerzas físicas. Hay ocasiones en las cuales uno se puede debilitar tanto, pero tanto. Uno se puede debilitar tanto espiritualmente que la misma debilidad espiritual se transmite al estado anímico de la persona. Y tu misma debilidad espiritual te hace sentirse hasta débil físicamente hablando. Hay otras ocasiones que la debilidad física es el producto de todas las batallas que tenemos en el diario vivir. Todo el trabajo y todas las cosas que hacemos, los conflictos que libramos, también producen debilidad física. La mente, el constantemente estar pensando en tantas cosas, el tratar de solucionar tantas cosas en nuestra mente produce debilidad física. El tratar de levantar un edificio de 100 pisos en nuestra mente, hermano, hacemos tanto trabajo para levantarlo que nos cansamos. ¿Ah? Santo Dios. Usted nunca... Mira, hay dos tipos de personas. Hay personas que llegan a la casa muertos de cansado del trabajo. Estoy tan cansado que no voy para la iglesia hoy. Se tiran en el sofá de la sala, prenden el televisor, ponen la novela y ahí se quedan viendo la novela. Porque están cansados y no pueden ir para la iglesia. ¿verdad? Pero hay otros que dicen, yo estoy bien cansado hoy, Señor. Señor, tengo un cansancio. Ay, Dios mío, yo me quedaría aquí hoy. Pero la verdad que este mes de oración estuvo tan bueno. Y después de este mes de oración, ahora viene esta campaña. Yo no me quiero perder la campaña hoy. Aunque yo esté como yo esté, yo me voy para la campaña. Y se vienen para la campaña. Y entran por la campaña debilitado físicamente, sin fuerza. Saludan a los hermanos. ¿Cómo están, muchachos? Estoy cansado, cansado. Hoy en el trabajo acabaron conmigo en el trabajo. ¿Sí? Usted sabe. Es como los otros días que yo en Massachusetts, el pastor esa noche dijo, hermano, hoy faltaron un montón de trabajadores. Y usted sabe lo que hacen las compañías cuando los trabajadores faltan. El trabajo que hay, lo que parten entre los que están. Así que yo estoy muerto de cansado aquí hoy, dijo él. Estoy sin fuerza, pero yo decidí que tenía que estar aquí hoy. Y aleluya. Y quién sabe cuántos aquí hoy también llegaron a su casa cansados. Y tenían dos opciones. Quedarse en la casa o venir al culto. Pero decidieron que iban a venir al culto. Y este culto desde que comenzó, comenzó sabroso. Este culto comenzó con un buen devocional y con un pueblo que estaba dispuesto a alabar a Dios. Porque si de algo me di cuenta yo, aleluya, es que aquí había bastante alabanza al Señor en esta noche. Alabado sea Dios. Busca tu cansancio a ver si todavía está ahí. Cuando tú te envuelves en la adoración y el Espíritu de Dios comienza a bendecir tu vida, sales de la iglesia y tú dices, Dios mío, tan cansado que llegué, tanto que canté, tanto que grité, tanto que alabé, hasta recibí la bendición del Espíritu en mí y voy como si no estuviera cansado, voy con nueva fuerza. Es que la fe sirve para recibir fuerza. Alabado sea Dios en esta hora. A su nombre. Y Dios te ha recompensado por lo que tú has hecho. La fe sirve para hacer caer las murallas de pecado, de temor, de vanidad, de injusticia, de autoestima, de celos, de fornicación. Hebreos 11:30 dice, por la fe cayeron los muros de Jericó. Santo. Después de haber sido rodeado 7 días. Yo no sé qué murallas el enemigo puede tratar de levantar en tu vida. Pero si tú tienes fe, las murallas se caen. Se caen las murallas. No importa la muralla que sea, la fe derriba murallas. Alabado sea Dios en esta hora. Sí. Takai suita maiso. Cuando mi hijo Samuel David llegó a mi casa hoy, le habló a la mamá. Mami, yo llamé a Amy, la encontré llorando y le contó lo que a mi hija le había pasado. La mamá me lo dijo a mí. Nando Samuel David me dijo que Amy venía llorando en el carro, le pasó una situación ahí y yo la llamé a ella. Santo Dios. ¿Ah? Me dicen que el enemigo te está golpeando fuerte. ¿Ah? Ay, papi, chacho, lo que me ha pasado. Yo le dije, ¿qué tú esperas? Tú esperas estar cantando en los altares y estarle dando golpes al diablo con la unción que Dios te ha dado y que Satanás se quede quieto y que no te haga nada y que se quede tranquilo. Tú no sabes que cada vez que tú cantas, que Dios te usa, tú estás provocando al enemigo. Oh, y todavía a lo mejor no te había atacado de esa forma. Pues mira, hoy te atacó. ¿Ahora qué tú vas a hacer? ¿Ah? Y lo que le dijo el hermano, se lo dije yo también a ella. De esta noche es tu noche. Esta es la noche. Golpéalo fuerte a él también. No te quedes dada, sea bendito Dios en esta hora. Eso es lo que yo le he enseñado a mis hijos. Hay que pelear. Yo se lo enseño a mis hijos constantemente. Hay que pelear. Y hay que guerrear. Y hay que irse por encima de cualquier cosa. Y hay que pelear contra el enemigo. Y si el enemigo te ataca, atácalo tú también. Y atácalo con fe, porque la fe hace caer las murallas, alabado sea Dios en esta hora. Mi alma alaba y glorifica a Dios en esta hora. Mi alma alaba y glorifica a Dios en esta hora. Senda mía es Santo Jehová. No, Señor, aquí no, uno no se puede quedar dado. El diablo te pega, pégale tú también. Tú vas a pegar más duro porque el puño tuyo va envuelto en la unción de Jesucristo. Alabado sea Dios en esta hora. Tú pegas más fuerte. Sí. Santo Dios. En una ocasión prediqué en una actividad en Ohio. Estaba muy enfermo yo aquella noche. Cuando terminé mi mensaje salí tan y tan mal, mi amado hermano, que hasta los pastores corrieron para ayudarme a llevar a mi asiento. Después ahí me ministraron en la oración. Despidieron el culto. Yo no podía ni bajarme del altar. Vinieron un par de hermanos, me dijeron: hermano Arnaldo, apóyese en nosotros para bajar. Le puse la mano a uno en un hombro, le puse la mano al otro, y los dos me iban ayudando. Viene una hermana, se me acerca y me dice: ay, hermanito, ¿cómo usted quedó? Y yo le dije: no, no mire cómo quedé yo, mire cómo quedó el otro. Alabado sea Dios en esta hora. ¡Sí! ¡Je, je! ¡Ah! ¡Cómo quedó el otro! Porque a mí yo por lo menos estoy bajando por mis pies, pero usted no se dio cuenta cuando él lo sacaron de aquí arrastrado. ¡Aleluya! Mi alma alaba y glorifica a Dios en esta hora. Mi alma alaba y glorifica a Dios en esta hora. ¡Oh, mi alma lo alaba! ¡Mi alma lo alaba! ¡Mi alma lo alaba! Dije que mi alma alaba y glorifica a Dios en esta hora. Él es el Rey de Reyes y el Señor de Señores. Chereta aquí, ven, sué. Santo Dios. Cuando usted ve que yo bajo, que casi no puedo caminar, es porque a él se lo llevaron en camilla. Ángeles entraron y lo cogieron por los brazos y lo arrastraron. Santo Jehová del cielo. Oh, mi alma alaba y glorifica a Dios. Chereta aquí. No, Señor. Aquí uno no se rinde. Esto no es para cobarde. Esto es para gente valiente. Aquí no se va para atrás. Aquí se va para el frente. Sea bendito Dios en esta hora. ¡Sí! Yo tengo un mensaje que se llama: háblale al diablo. La gente, el diablo le habla y ellos se quedan callados. ¡Háblale para atrás! Santo Dios. ¿Ah? Yo le hablo al diablo. Y le hablo para que me oiga. Le hablo fuerte. Y como a veces yo sé que él anda huyendo por ahí, escondiéndose entre las piedras, le digo: donde quiera que tú estés. Santo Jehová del cielo. Cobarde que golpeas y después te echas a correr. Donde quiera que te estés escondiendo, escúchame, me la voy a cobrar. Te voy a dar para atrás. En el nombre de Jesucristo te voy a dar para atrás en el nombre del Señor. ¡Sí! ¡Sataikiabai sué! Santo Jehová del cielo. La fe sirve para hacer caer las murallas. ¡Oh, mi alma alaba y glorifica a Dios! ¡Woo! ¡A su nombre! El enemigo a veces quiere crear murallas alrededor tuyo. Y hay ocasiones en las cuales quiere crear murallas de necesidades económicas. Y a veces tus necesidades económicas son tantas que el enemigo te habla. Y el enemigo te dice: no puedes dar el diezmo, porque si diezma, ¿qué vas a hacer con el resto, con el poquito dinero que te sobra? ¿Ah? Dile: diablo, menos me sobraba cuando estaba contigo, chico. Ahora me sobra todo, chico. ¿De qué tú estás hablando? ¿Ah? Si antes yo tenía $100, me metía en una barra, gastaba los 100 en la barra y le decía al cantinero: fíame que te pago del próximo cheque. Así que gastaba los 100 más lo que él me fiara. Ahora estoy en Cristo, me entran 100. El Señor me pide que le dé 10 y me deja 90 para mí. Y tú me estás diciendo a mí que no le dé los 10. Que qué voy a hacer con lo que me sobra, que lo que me sobra es poco. Si contigo no me sobraba nada. Con el Señor me sobra todo. ¿De qué tú hablas? ¿A quién tú quieres engañar? ¿O tú te crees que yo no sé de matemática? ¡Sí! ¡Santo Dios del cielo! ¿Ah? No, no, mira, yo le voy a dar a Dios lo que a Dios le merece. Y entonces él dice: sí, pero ¿y para qué lo usa el pastor? ¿Para qué lo usan? Pues mira, diablo, te voy a decir una cosa. Yo nunca le pregunté al cantinero en qué usaba el dinero que yo gastaba en la barra. Pues tampoco voy a preguntar en qué usan lo que yo le doy a Dios. Yo le doy a Dios y es para Dios. Y si alguien lo usa mal, Dios que reparta suerte. Alabado sea Dios en esta hora. Esto es para el Señor. ¡A su nombre! Santo Jehová del cielo. La fe sirve, mi amado hermano, para creerle a Dios cuando Dios dice que Él suplirá nuestras necesidades. Y la Biblia dice que Dios dijo, pruébame, pruébame en esto. Tráile al alfolí mis diezmos y mis ofrendas. Y tú verás que yo abro las ventanas del cielo y derramo sobre ti bendición hasta que sobreabunde. Prueba a Dios, alabado sea el Señor en esta hora. La fe sirve para conquistar, para tapar boca de leones, apagar fuegos, sacar fuerzas de la debilidad y hacerte fuerte en la batalla. Hebreos 11:32, todos los versículos leídos son del capítulo 11, el capítulo llamado el capítulo de la fe. Ya yendo hacia el final, el escritor dice, hablando de la fe, ¿y qué más digo? Porque el tiempo me faltaría contando de Gedeón, de Barak, de Sansón, de Jefté, de David, así como de Samuel y de los profetas, que por la fe conquistaron reino, hicieron justicia, alcanzaron promesas, taparon boca de leones, apagaron fuegos impetuosos, evitaron filo de espada, sacaron fuerza de la debilidad, se hicieron fuertes en batallas y pusieron en fuga ejércitos extranjeros. Alaba. La fe sirve, conforme esos versículos que están ahí, para conquistar, para tapar boca de leones, para apagar fuegos impetuosos, para sacar fuerza en medio de la debilidad y para hacerte fuerte en la batalla. Es imposible que tú puedas perder si tú tienes fe. Porque la fe sirve para todo eso. Y por último, hacia el final ya, todavía nos entrega el escritor unos versículos que son importantes en esta noche. Por esos versículos prediqué en una ocasión un mensaje por el tema otra manifestación de fe. La fe se manifiesta de dos formas. Se manifiesta, como hemos hablado, para conquistar, tapar boca de leones, apagar fuegos impetuosos, sacar fuerzas en la debilidad y hacerse fuerte en la batalla. ¿Pero qué, mi amado hermano, cuando tú crees que Cristo sana y sin embargo todavía estás enfermo? ¿Qué cuando tú crees que Cristo suple y sin embargo tu nevera está vacía? ¿Qué cuando tú crees que Cristo le tapa la boca a los leones, pero sin embargo le permite al león que te coma? O cuando tú crees que Cristo apaga fuegos impetuosos, pero sin embargo te permite morir quemado por la causa de Él. Son dos manifestaciones de fe. Una fe es la que conquista reinos, es la que apaga fuegos, la que le tapa boca a los leones. Y la otra fe no es menos que esa. Es la fe que te permite serle fiel a Dios, aunque Dios no le tape la boca al león, aunque tu cuerpo nunca sea sanado, aunque tu nevera nunca se vea llena. Es la fe que tenía aquel hombre llamado Lázaro, que cuando el rico tenía de todo en la mesa, él era un hombre pobre hediondo, enfermo, lleno de llagas, con perros que le lamían las llagas, pero que aún así, en esa condición, le fue fiel a Dios hasta la muerte. Alabado sea Dios en esta hora. Y mientras el rico, cuando abrió sus ojos, los abrió en el lugar de tormento, la Biblia enseña que Lázaro, al morir, ángeles de Dios lo vinieron a buscar para llevarlo al seno del padre Abraham. Yo quiero que usted y yo entendamos en una cosa en esta hora, hermano. Porque, ¿sabe qué? Una de las mentiras más grandes que enseñan los predicadores de la superfe es que le enseñan a la gente que si ellos tienen fe, ellos no van a sufrir. Si se enferman, van a ser sanos de toda enfermedad que venga a su cuerpo. Y permita Dios que así sea. Pero hay ocasiones que no es así. Yo he sido sanado de un montón de enfermedades. Yo me he negado a ir a hospitales, aún en medio de un ataque al corazón. Y Dios ha premiado mi fe. Pero ahora mismo yo estoy enfermo. Todavía Dios no me ha sanado. Yo creo que Él me puede sanar. Yo confieso que me va a sanar. Pero si no me sana, le seguiré sirviendo con la misma integridad que le he servido hasta el día de hoy. Porque lo más importante no es lo que Dios me puede dar en esta tierra, sino lo que está guardado para mí en el cielo. Oh, mi alma alaba y glorifica a Dios en esta hora. Por eso es que usted ve personas que después de estar por un tiempo en las iglesias de la superfe, batallas han venido a su vida y han terminado descarriados. Porque hasta les enseñan que si están enfermos y no se sanan, es porque están en pecado. Que si tienen una necesidad económica y no les es suplida, es porque están mal ante la presencia de Dios. Eso no es verdad. Eso es mentira. Gente así daría cualquier cosa por sacar el pasaje de Lázaro y del rico de la Biblia. Ese pasaje estorba la enseñanza de ellos. Pero no es el único pasaje que le estorba. El libro de Job completo es una enseñanza clara acerca de que el justo puede esperar batallas y conflictos en su vida, no importa qué tan fiel le sea Dios. La Biblia dice que Dios mismo, dando testimonio de Job, dijo, hablando de él, que no había hombre como él en la tierra, temeroso de mí, dijo Dios, y apartado del mal. Pero aún así, permitió que Satanás lo atacara. Y Satanás le destruyó los hijos, y le quitó todo su dinero, y le quitó todas sus posesiones. Y en el segundo ataque, le quitó hasta la salud de su cuerpo, y lo dejó enfermo, esperando hasta que aquel hombre maldijera a Dios. Pero aquel hombre le había dicho a su mujer, aleluya, le vamos a ser fiel a Dios. En la bendición y en la prueba no le vamos a ser fiel a Dios. Esa fue lo que él le quiso decir a ella cuando ella le dijo, maldice a Dios y muérete. Y él le contestó, como cualquier mujer necia, has hablado, santo Dios del cielo. Él estaba claro en su posición. Una claridad que nosotros tenemos que sembrar en la profundidad de nuestro corazón. Cuando a él le dieron la noticia, mira, lo has perdido todo, has perdido a tus hijos, has perdido la riqueza, has perdido tu siervo, todo te lo han robado. Aquel hombre levantó las manos al cielo y dijo, Jehová dio, Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito, alabado sea Dios en esta hora. Y esa es, mi amado hermano, la última manifestación de fe de la cual yo les quiero hablar. La fe sirve para serle fiel a Dios en medio del sufrimiento. Hebreos, capítulo 11, versos 36 al 38 nos habla. Y dice, otros experimentaron vituperios y azotes, a más de esto prisiones y cárceles, fueron apedreados, aserrados, puestos a prueba, muertos a filo de espada, anduvieron de acá para allá cubiertos de pieles de ovejas y de cabras, pobres, angustiados, maltratados, oiga bien esto, de los cuales el mundo no era digno, errando por los desiertos, por los montes, por las cuevas y por las cavernas de la tierra. Y fíjese bien que aunque él habló de aquellos hombres que hicieron tantas cosas grandes por medio de la fe, cuando habla de estos que por la fe también experimentaron vituperio y azotes, prisiones y cárceles, pedradas, fueron aserrados, serruchados, puestos a prueba, muertos a filo de espada, él dijo cuando habló de ellos que eran pobres, angustiados y maltratados, él dijo, él le añadió a eso, el mundo no era digno de esa gente. Santo Dios del cielo, Santo Jehová del cielo. ¿Ah? Ahora mismo mientras usted y yo cantamos y adoramos a Dios aquí en este lugar en esta noche, hay hermanos nuestros en la fe, en otros países que no tienen la libertad que nosotros tenemos aquí para adorar a Dios. Hay hermanos nuestros en la fe que están siendo perseguidos. Hay hermanos nuestros en la fe que están siendo encarcelados. En China hay hombres encarcelados por causa de la fe en Cristo. En Pakistán han muerto cristianos por causa de la fe en Cristo. En Colombia las guerrillas han matado pastores por causa de la fe en Cristo. ¿Hoy es que acaso la fe de ellos era menor que la nuestra? No, mi amado hermano, no. Hay gente que tiene fe nada más que para recibir, pero el día que les toca padecer por la causa de Cristo, hasta ahí llegó su cristianismo. Hay gente que mientras la nevera esté llena, ellos dicen que Dios suple. Y hay gente que mientras estén sanos, ellos creen que Dios sana y están dispuestos a servirle a Dios con fidelidad. Hay gente que mientras tengan dinero en el banco, nunca dudarán de la existencia de Dios. Pero yo he visto en mis 33 años de convertido, personas que teniéndolo todo, parecían que eran fieles a Dios y que servían a Dios con todo su corazón. Y el día que les vino una prueba a su vida, y perdieron lo que tenían, y perdieron el trabajo, hasta ahí les duró el cristianismo. Y se descarriaron y se fueron a la calle. No, mi amado, nosotros tenemos que aprender que a Dios se le sirven las buenas y a las malas. A Dios se le sirve con la nevera llena y con la nevera vacía. Se le sirve con el cuerpo sano y con el cuerpo enfermo. Se le sirve en la abundancia y en la escasez. Hay que aprender a servirle a Dios en todo tiempo, y la fe sirve para que seamos fieles a Dios en medio del sufrimiento. Alabado sea Dios en esta hora. A su nombre. Sin fe es imposible agradar a Dios. Es necesario que el que se acerca a él crea que le encuentra. Y que él es galardonador, que él es premiador de aquellos que le buscan. Sé fiel a Dios cuando lo tengas todo. Pero si algún día todo lo que tienes te falta, aprende que por la misma fe que lo tuviste todo, también esa fe te puede fortalecer ahora que no tienes nada. Santo Dios. En los días de Roma, cientos de creyentes murieron en el circo romano. Los emperadores romanos los traían y los tiraban a los leones para deleite de las masas de personas que reían y gritaban, mientras aquella gente moría por no querer negar al Cristo al cual habían conocido. En los días de la Inquisición, la Iglesia Católica asesinó a cientos de creyentes que se negaron a rendirle pleitesía al Papa, que aseguraban que Dios y Cristo era primero que la Iglesia y que la palabra de Dios estaba por encima de las enseñanzas que la Iglesia daba. Fueron torturados hasta más no poder. Las herramientas que usaban para la tortura, mi amado hermano, solamente podían ser fabricadas por mentes controladas por poderes satánicos. En una ocasión visité una exhibición que mostraba las diferentes cosas que se usaron para torturar a los cristianos en los días de la Inquisición. Mientras yo veía aquello y el que lo mostraba explicaba con detalles cómo era que cada una de aquellas cosas era usada, yo meditaba y pensaba cómo es posible que una mente pueda producir semejantes cosas para causar tanto dolor. Pero los testimonios eran impresionantes. Aún niños, hermanos, niños, hijos de creyentes que los criaron enseñándole la palabra de Dios. Porque hoy en día muchos cristianos crían a sus hijos frente al televisor. Se acabaron las alabanzas. Cayó pesado eso, ¿ah? ¿Eh? Cayó como una piedra eso. ¿Eh? Santo Dios. Pero no se olvide que la alabanza es para el mensaje, lo que el aceite para la vianda. La vianda con aceite pasa mejor. Y el mensaje con alabanza también pasa mejor. Tú sientes que esa parte que dije ahora se te atragantó, no baja. Métele un aleluya. Y si todavía no pasa, tírale atrás un gloria a Dios, pero alaba lo que con alabanza baja. Alabado sea Dios en esta hora. ¿Ah? Niños que fueron bien instruidos por sus padres en la palabra. Dice que en los días de la Inquisición los llamaban a la adoración, a la pleitesía al Papa, y a que aquellos niños decían: yo solamente les rindo pleitesía al Cristo que mis padres me enseñaron a adorar. Y los mataban. Oh Jehová del cielo, los mataban. ¿De dónde se saca fuerzas para serle fiel a Dios en un momento así? Por la fe. La fe sirve para conquistar reinos, para tapar boca de leones, para apagar fuegos impetuosos. Pero la fe sirve también para pararse delante del rey, como se pararon aquellos tres jóvenes hebreos. Y cuando él le dijo: prepárense para adorar la estatua que yo he creado, porque si no la hacen, no la adoran, los voy a lanzar al horno de fuego ardiendo. ¿Y quién será aquel que puede librarlos ustedes de mi horno de fuego? La fe sirve para hablarle al rey como ellos le hablaron. El Dios al que nosotros servimos nos puede librar de tu horno de fuego, pero si no nos libra, tampoco adoraremos la estatua. Alabado sea el Señor en esta hora. Eso es fe. Eso es fe. Servirle a Dios en las buenas y servirle a Dios también en las malas. En la salud y en la enfermedad. Por todo y para todo estoy preparado, decía el apóstol Pablo. Sé vivir en la abundancia y sé vivir en la escasez. Para eso y mucho más sirve la fe. Estemos de pie en esta noche. Santo. Inclinemos nuestras cabezas y vayamos ante la presencia del Señor en oración. Padre, en esta noche he predicado tu palabra. No era la que estaba en mi corazón, pero mientras este mensaje se desarrolló, me di cuenta rápido que sí era el que estaba en tu corazón. Y yo te agradezco, Dios, por esta palabra, porque esta palabra es vida, porque esta palabra es luz. Y yo te pido, Señor, que si en esta noche hay aquí alguna vida que no te conoce, algún descarriado que nos visita, que tenga la fe que sirve para ser salvo. La fe, Dios mío, para aceptarte, la fe para reconciliarse, la fe para aceptar tu sangre como aquella que puede limpiarlo de todos sus pecados. Y todos los demás, los que ya te servimos, que habite en nosotros la fe que conquista batallas, que conquista reinos, la fe que le tapa boca a los leones, la fe que apaga fuegos impetuosos, pero también, Dios mío, esa misma fe se manifieste en el día en el cual, por cualquier razón, tengamos que escoger entre la muerte y la fidelidad a ti, que la misma fe que hizo una cosa también nos lleve a la otra. En el nombre de Jesús. Amén. Y yo pregunto en esta noche, ¿habrá alguien aquí hoy de visita que esté descarriado o descarriada, o que nunca en su vida le ha servido el Señor? Y que me levante la mano ahí donde esté y me diga: pastor, yo tengo fe para ser salvo. Yo tengo fe para aceptar la sangre de Cristo como aquella que me limpia de pecado. Y yo quiero recibir al Señor en esta noche. Esta es noche de salvación. y Cristo está aquí para salvarte. Habrá alguien que diga, yo quiero aceptar a Cristo como el salvador de mi alma. Esta es la noche. Voy a contar de 10 para abajo y cuando llegue a uno voy a cerrar mi llamado. Aquí hay una mano. Venga para acá, varón. Páseme aquí al frente para orar por usted.